y no acaba el mundo. Lo emocional se me ha vuelto absurdo. Dispensa, perdí la decencia y perdí la conciencia. Me olvidé de mi breve existencia. Ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Volví a perder. Volví a perder. Otro amanecer. Otro amanecer. Y también la oportunidad. La oportunidad. De verte y notar. De verte y notar. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Recordé no ser un residente. Este piso por siempre. ¿Y a dónde voy? Tú no estás. Mientras unos caen, otros se levantan. Mientras que unos se atraen, otros se espantan. A todos nos va a devorar esta tierra ya herida. Ay, de nuestra visita tan corta es la única salida. Ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Volví a perder. Volví a perder. Otro amanecer. Otro amanecer. Y también la oportunidad. La oportunidad. De verte y notar. De verte y notar. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Recordé no ser un residente. Este piso por siempre. ¿Y a dónde voy? Tú no Gracias, muchas gracias.